Jardín Eureka. Filosofía al aire libre. Bienvenidos a Jardín Eureka, filosofía al aire libre. Esta es una producción de Radio Filosófica para todas las edades, grabado en los estudios de Radio Universidad de Guanajuato y algunos jardines de esta ciudad. En esta edición les presentamos Diógenes y Alejandro, a cargo de Abraham Suárez, Sentimiento Latinoamericano, a cargo de Sinué Medina, y Un País en el Ombligo, a cargo de Fernando García. Bienvenidos a Jardín Eureka, filosofía al aire libre. Sábanas de seda y aroma a canela invadiendo la imaginación de los navegantes, como el oro y las riquezas que asedian la mente del capitán del navío. 1492 antes de América. Monstruos marinos y salvajes indómitos, esperando después del fin de la tierra, son excusa suficiente para no zarpar jamás. Sin embargo, el 12 de octubre de aquel año, Colón llegó en punto a su reunión con la Española, una isla que él pensó se hallaba encallada en una región remota de Asia. 500 ya, 500 años, el yo somete al nosotros, se sustituye al Tlatoani por el virrey y ahora se adora a Cristo sobre el Templo Mayor. Se bebe leche con chocolate. No soy de aquí, no soy de allá, soy latinoamericano, soy el otro, el marginado, el mestizo, el tercermundista, el revolucionario, el hijo bastardo, el híbrido, ni fu ni fa. Recorro un trayecto sin destino, trazo rumbos cambiantes, americano, experimento inacabado. Jardín, jardín, jardín, eureka, eureka, eureka. Un hombre sabio llamado Diógenes, para ahorrarse los gastos de renta, decidió que lo más conveniente para su naturaleza era habitar en un barril. Observó que su cuerpo cabía perfectamente en aquel recipiente de madera y pensó: una vez dentro puedo resguardarme tanto del frío viento nocturno como de las miradas intrusas de mis vecinos. Por si fuera poco, esta nueva morada tiene la ventaja de ser ligera, y así puedo llevarla conmigo a donde vaya. Además, como cualquier hombre que habita dentro de un barril, Diógenes pudo descubrir que viviendo de la forma más sencilla posible, disminuían sus necesidades al mismo tiempo que aumentaban sus placeres. Así pronto se sintió satisfecho con cada vez menos, y se dio cuenta que no necesitaba gran cosa, pues se alimentaba de las sobras y bebía agua de las fuentes públicas. No requería esforzarse y ahora tenía tiempo de sobra. Cierto día, aquel hombre que había adquirido las costumbres de los perros callejeros recibió una visita especial. Nada más y nada menos que Alejandro Magno, el más grande conquistador de todos los tiempos, había ido a su encuentro. Alejandro le dijo: «Mi fama y poder se expanden por todo el mundo, y mi dominio es cuantioso. Dime, sabio hombre, ¿puedo hacer algo por ti?». Diógenes miró al emperador con total indiferencia y le respondió: «Sí, hazme el favor de largarte, porque tu sombra me está quitando el sol». Estás en Jardín Eureka. País en el ombligo, cultura y biodiversidad. Nuestro país es el 14º más grande del mundo. A pesar de las reducciones territoriales que ha sufrido, la nación mexicana es bastante extensa. Cuenta con una gran variedad de climas y ecosistemas, selvas tropicales, bosques templados, matorrales, desiertos, manglares, arrecifes, miles de kilómetros de costas, mesetas heladas y, por si fuera poco, hielos polares de alta montaña. México es un país de encuentro entre el clima desértico del norte con el trópico de Cáncer. Esta variedad geográfica ha permitido el surgimiento de numerosas especies endémicas. Nuestro país es considerado uno de los países megadiversos, que en conjunto albergan al 70% de las especies conocidas en el mundo. Además, este grupo de países representa el origen del 45% de la diversidad cultural del mundo. La mitad de las especies animales que existen en México son endémicas. Es uno de los 5 países con más variedad de animales en el planeta. 7 de las 8 especies de tortugas marinas que existen en el mundo viven y anidan en las costas de nuestro país. A su vez, una octava parte de todas las especies mexicanas están en la importante reserva del bosque nublado de Chiapas. A nivel global, México es segundo lugar en mamíferos, tercero en anfibios y cuarto en flora. En total, se estima que nuestro país contiene entre el 10 y el 12% de todas las especies conocidas. Ahora bien, así como hay una gran variedad de flora y fauna, también hay una gran diversidad cultural. Una gran diversidad de seres humanos habitan la tierra que pisamos. Desde que comenzó el poblamiento de estos territorios, los grupos indígenas no han dejado de diversificarse. Como prueba, están las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, en Baja California, las más antiguas de América, con 8.000 años de antigüedad. Entre las grandes civilizaciones que habitaron Mesoamérica, podemos decir que sus diferencias primordiales fueron las lenguas, la gran cantidad de lenguas indígenas que se desarrollaron, así como las variaciones regionales de los ritos religiosos y cosmogónicos. Pero básicamente, se compartían la misma cultura. Tanto olmecas, mayas, zapotecos o teotihuacanos utilizaban la misma medición calendárica, el calendario de 13 meses, conocido como Tonalpohualli. En la antigüedad, enormes ciudades se desarrollaron en Mesoamérica, zona geográfica originaria, tanto de flora y fauna como de cultura y civilización. En Mesoamérica, al ser abundantes los recursos naturales, no hubo un expansionismo ni un sobredesarrollo de las armas. Al contrario, de este lado del océano, la tecnología se dirigió hacia la agricultura y la ciencia hacia el conocimiento de la naturaleza. En conjunto con los desarrollos astronómicos, matemáticos, cosmológicos y la habilidad y maestría para las manufacturas, en la cultura mesoamericana, uno de los grandes logros fue el perfeccionamiento del maíz, de una gramínea silvestre a la gran mazorca que actualmente conocemos. El maíz seleccionado y cultivado permitió el crecimiento definitivo de la población en este lado del mundo. Por ese motivo, en los mitos clásicos como el recogido en el Popol Vuh, se dice que la raza duradera de los hombres está hecha de maíz. A lo largo de muchas generaciones y de las distintas situaciones que ha enfrentado el país, podemos afirmar que ni la diversidad biológica ni la diversidad humana han desaparecido. Al contrario, se mantienen con gran vigencia. Por eso se habla de un país multicultural, de un país de muchas naciones, donde están registradas más de 60 lenguas y 300 dialectos indígenas. Esto debe ser motivo de orgullo. Apelemos al respeto a la diferencia y a la autonomía. María, mi noviecita, tiene un lunar en un lado. Un país en el ombligo. Cultura y biodiversidad. Jardín, jardín, jardín, eureka, eureka, eureka. ¿Sabías que filósofo es una palabra de origen griego? Esta palabra se compone de los antiguos vocablos griegos filos y sofía. Filos es un adjetivo derivado del verbo griego phileo, que significa amar. Entonces, filos refiere a aquel que tiene amor o amistad hacia algo, por lo que se traduce como el amigo o amante, aquel que aspira o desea. Por su parte, sofía significa sabiduría, y esta proviene de la voz sofos, la cual quiere decir saber. Entonces, según la etimología, el término filosofía significa amar a la sabiduría. Por eso se dice que los filósofos son aquellas personas enamoradas del saber. Prepárense, esto apenas está sembrando.